En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Stop me 'cause I'm having a good time. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy empezamos con Queen, una banda muchas veces menospreciada, o bien por razones homofóbicas, o bien por culpa de algunos hits bastante flojos que metieron durante los 80. Escuchamos Don't Stop Me Now, del disco Live Killer, grabado durante una gira europea en 1979. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com y vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También podés bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También podés buscarnos en Twitter como @puentesrock y en Facebook. En el programa de hoy vamos a escuchar a Day of Days, Arcade Fire, Mogwai, Yo La Tengo, MGMT, entre otros. Seguimos ahora con Cage the Elephant, la banda de Kentucky, As a Right Before My Eyes. Después llegan Day of Days, una banda under de Escocia con un sonido deudor de Radiohead. Los chicos de Glasgow editaron el año pasado su primer disco. Es muy difícil de conseguir ilegalmente en internet, así que aprovecha ahora para escuchar uno de sus temas llamado Chase. Chasing a woman some more, baby. Todos los días nos preguntamos en qué estaba pensando Huff cada vez que grabó un tema. Thank you. Recién escuchamos a Les Savvy Fab, la simpática banda de New York que tiene 5 discos editados desde el 97, hacia Patti Lee. Antes escuchamos el pop progresivo de los canadienses de Arcade Fire y su tema Neighborhood 1, Tunnels. Ahora seguimos con Phoenix y la canción Girlfriend, tema que está en el disco que lideró las listas de lo mejor del 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix. Después de los franceses y su pop liviano y bailable, llega Kasabian, la banda inglesa nos trae uno de sus hits llamado LSF. Yeah. I'm on it, get on it. The troops are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I'm one step on it, electronic. The troops are on fire, I'm much deeper. A sleeper, messiah by the animals. Hay grupos que no podés dejar pasar, por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco en los escoceses de Mogwai, una de las grandes exponentes del post-rock, junto con Sigur Rós, Explosion in the Sky, entre otros. Mogwai se forma en Glasgow, allá por 1995, y si pensás que el nombre lo tomaron de la película Gremlins, estás en lo cierto. Si no, tenés menos de 30 años y toda la vida por delante. Para 1996, la banda edita sus primeros singles como trío, dos de los cuales son considerados como singles de la semana por la revista NME. Luego incorporan un nuevo guitarrista que los ayuda a ampliar su rango sonoro, y para la hora de grabar su primer disco, también suman en sus filas al baterista de los Teenage Fan Club, Brendan O'Hare. A partir del 98, el grupo quedaría formado por los 5 integrantes mencionados, con los que se mantiene hasta el día de hoy, y editaron 7 discos, unos cuantos EPs y lados B, y hasta incursionaron en las bandas de sonido, realizando una para un documental sobre el futbolista Zinedine Zidane, y colaborando también en el soundtrack de la película de Aronofsky, The Fountain. El sonido de Mogwai se basa en composiciones de guitarra, por lo general instrumentales y extensas, con contrastes dinámicos en las líneas de bajo y un marcado uso de efectos y distorsión, que varía entre pasajes casi acústicos y momentos de tensión propios del género. Esto hace que sus canciones no sean precisamente radiables, pero en Puentes Amarillos no nos privamos de nada, y queremos que escuches a esta banda que pasó este año por nuestro país y nos voló la peluca a todos los que la fuimos a ver. Así la próxima vez no te lo perdés. Vamos a escuchar primero Dire Revenge de su álbum Rock Action del 2001, después Travel is Dangerous de Mr. Beast, y para finalizar este enfoco, Mexican Grand Prix del último disco que grabaron, llamado Hardcore Will Never Die, But You Will, o sea, algo así como el hardcore nunca morirá, pero vos sí. Post-rock de la mano de Mogwai en Puentes Amarillos. Thank you. Puentes Amarillos. Si no sacudís la cabeza en todo el programa, te devolvemos el dinero. We'll be right back. días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy te traemos a Hunting Club, una banda de Minneapolis, Estados Unidos, formada en el 2008. Los Hunting Club tienen un solo disco editado que lleva el nombre de la banda y fue editado en el 2010. También tienen un EP con dos canciones que publicaron a través de internet en el 2011 y este año subieron su single a Bandcamp. El sonido de los Hunting Club demuestra que son una banda con confianza en lo que hacen. Su música es delicada, pero a la vez revela una banda poderosa que transita por el noise rock y el shoegaze. Reconocen una influencia en Radiohead y My Bloody Valentine y sus discos los posicionó como una de las promesas de la zona de Minneapolis. Vamos a escuchar entonces dos temas que integran su único álbum. El que abre la placa se llama The Coast y luego Saucy Banana. Forcing our hands, holding out, we could give it another chance. Puentes Amarillos. Creemos que el rock puede cambiarte la vida, pero solo si te haces millonario vendiendo discos. Lo que acabamos de escuchar fue Coco Royce, no el exjugador de San Lorenzo, sino las hermanas Casady, cuyos apodos son precisamente Coco y Rosie. El tema se llama The Moon Asked the Crow y pertenece al disco Grey Oceans. Lo que sigue ahora es Richard Hawley, quien supo ser guitarrista de Pulp con el tema Down in the Woods de su reciente disco del 2012 Standing at the Sky Edge, y pegadito vienen los Lightship, el proyecto solista de Gerard Love de los Teenage Fan Club, y el tema Two Lines de su disco debut Electric Cables. Yeah. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escuchar programas viejos o comunicarte con nosotros. Últimos temas del bloque. El primero es de Jack White, se llama Freedom at 21 y está en el disco Blunderbuss, probablemente uno de los mejores discos que salieron en lo que va del año. Y después la vuelta de un histórico, John Lydon y Peel, con el tema Terror Gate del flamante This Is Peel. Century. prisoner. That's all she thinks about. No responsibility, no guilt or morals, cloud of judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. And she don't care that what she does has an effect on you. She's got freedom in the 21st century. Hey. crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Hoy volvemos a presentar un cover y te traemos un tema de los Beach Boys interpretado por Yo la Tengo. El tema original fue compuesto por Brian Wilson y Mike Love allá por 1964 y editado en el álbum All Summer Long del mismo año. Los Yo la Tengo editan su versión en el 97 como parte del disco I Can Hear the Heart Beating as One, transformando esta pequeña oda a las Motitos Honda con su particular estilo. Escuchamos a Yo la Tengo haciendo el cover de los Beach Boys. Rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. De la Santísima Trinidad, sexo, drogas y rock and roll, el 5 temas de hoy está dedicado a la droga, esa vil sustancia que hace que los músicos primero dejen el sexo y después la música, o bien que primero compongan mucho y después no compongan más nada. Arrancamos el conteo bien arriba con la gente de los Queen of Stone Age y la canción Feel Good Heat of the Summer, y qué manera de arrancar, ¿no? Porque la banda de Josh Homme le entra con todo, tanto que termina tartamudeando en el estribillo. La canción es básicamente la repetición de varias drogas, como ser nicotina, Valium, marihuana, éxtasis y alcohol, incluyendo la cocaína en el coro, tema que les trajo varios problemas a los Stone Age con la mojigata Sociedad Yankee. Después vamos a seguir con los chicos de MGMT y el tema Time to Pretend, del muy buen disco Oracular Spectacular. La canción justamente habla de largar todo y dedicarse a hacer música, ser famoso, casarse con modelos y consumir drogas bajo el axioma vive rápido y muere joven. We got the vision. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Lo que escuchamos recién fue Primus y la canción Lacquerhead, con un mensaje para los más chicos donde los alertan de los daños que puede producir inhalar solventes, naftas y demás porquerías. Chicos, no hagan esto en sus casas. Recta final de nuestros 5 temas dedicados a las drogas, nos vamos para el lado de los fármacos y el post-punk. Primero con The Fall, la mítica banda de Mark E. Smith, aún hoy en actividad, con el tema Mr. Pharmacist, o Señor Farmacéutico, cover de la banda de garage norteamericano The Other Half. En la canción le piden al señor farmacéutico que los haga felices y que los estoquee para el invierno. Por último, cerramos con el siempre eterno y su tema Rohypnol, como para ir bajando un poquito. Mr. promises. There's the promises. Amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Never saw it as the start. It's more a change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Blowing up the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. Stepping through the door like a troubadour, while in just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll another, write another song like Jimmy heard the day by the train. You're sucking on the number 10. Rolling on the floor with the cigarette buns walled in. I miss the crush and I'm home again. Stepping through the door with a night star while I'm away. Step into the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast, just miles away. Roll a number, ride another song that Jimmy heard the day. Tomorrow, and you and I, when we're coming down, we're only getting back, and you know I feel no sorrow. Último bloque de Puentes Amarillos, lo que escuchaste recién eran los Ocean Color Gin, ingleses ellos, haciendo The Day We Cough, The Train, que pertenece al disco Mosley Shoals del 96. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Ahora seguimos con los Built to Spill, la banda indie de Doug Marsh, que ya lleva bastantes años, y vamos a escuchar su tema Saturday del disco You in Reverse del 2006. Después se vienen los Eternal Suede, que se reunieron hace un par de años, y aunque siguen girando, seguimos esperando material nuevo. Vamos a escuchar Electricity, de larga duración, Head Music, editado en el 99. You waited for Saturday. I'm glad. Nos vamos despidiendo y obviamente con música. Se vienen los Blood Red Shoes, el dúo chico-chica de Brighton, Inglaterra, con I Wish I Was Someone Better, de su primer álbum, Box of Secrets. Y para terminar, Chica Survive, la banda que reúne al vocalista de Saucin, Anthony Green, con los ex miembros de This Day Forward, haciendo In Fear and Fight, de su también disco debut, Juturna, editado en el 2005. I wish I was someone better, I wish.